¡Ay, señor! La carmarola que liaron con la salida de la masonería y la subversión. La pelota, los toros, la lotería, vi las quinielas, el sella, la letra, el televisor. You speak English, turismo, sofico, renta, los alemanes, bomba en Palomares, vaya por Dios. Y ahora con el destape de teta y frota, los camuflaje, la serpiente con traje de santurrón. Y es que las dentaduras ya no están duras para esta huesura, y llega la rotura y el personal que ha sentado en diquela como se jalan de carca a carca, mientras cuece la java suelta al cantar. María, coge la rienda, la autonomía. Marcelo, que los parados quieren currelo. Manuel, con el cacique, que vas a hacer, pues le vamos a dar con el trantre que trámpico para si polla currela para va, pa, pa. Esto es la murga, lo currelante, que respetable buenamente va a explicar el mecanismo, tira pa'lante de la manera más bonita popular. Sácame el paro y haiga trabajo, escuela gratis, medicina y hospital. Pan y alegría nunca nos parten, que cuerpan pronto los emigrantes. Haiga cultura, prosperidad. Maroto, siembra la tierra que no es un coto. Falote, que ya está bien de su padre bote. Ramón, hay que acabar con tanto bribón por la mojada, con el trantre que trámico para la chimpolla, currela, para va, pa, pa. Esto es la murga, los currelantes, que respetable buenamente va a explicar el mecanismo, tira pa'lante de la manera más bonita popular. Saca a ver paro y haiga trabajo, escuela gratis, medicina y hospital. Pan y alegría nunca nos falte, que vuelvan pronto los emigrantes, haya cultura y prosperidad.